Hola, estamos acá con una compañera de la UTT. Presentate. Buen día, soy Maritza Puma, productora de Verazategui, del Pato. Contame acá qué tenemos en este galpón. En el galpón aquí se va a abrir un mayorista de verdura agroecológica de todos los compañeros y compañeras de la cooperativa, que es la UTT. Nosotros ya hace varios años, desde 2016 y desde 2014, ya venían compañeros produciendo verdura agroecológica en pequeñas parcelas, y después ya en 2017 reforzamos con varios talleres en las bases de la unión de la UTT, y no solo aquí en Buenos Aires, sino en todas las provincias, y ya era demasiada verdura agroecológica que a veces no se podía vender en las ferias o los bolsones que los vendemos, y por eso la decisión fue hacer un mercado mayorista donde nosotros, los productores, somos los que ponemos los precios y para vender más en cantidad, porque si el productor tiene la venta asegurada de su verdura agroecológica, es uno más de los incentivos que hace para cambiar el modelo de producción. O sea que es el primer mercado de estas características mayoristas, ¿sí? Sí, es el primer mercado, el mayorista. Después teníamos almacenes de romos, seguimos teniendo los almacenes de romos generales, uno en Almagro, otro en Esteban Echeverría y uno más que no abastecía con toda la producción que tenemos aquí en Buenos Aires. En las otras provincias también tenemos fruta agroecológica, carne, mermeladas, conservas que traemos de otras provincias de compañeros y de algunas otras organizaciones también agroecológicas. Contame, ¿qué es esto de lo agroecológico? ¿De qué trata? Nosotros en la cooperativa ya estuvimos hartos, digamos, de todo lo que se sufre en el campo y también de la forma de producción. Nos empezamos a cuestionar y empezar a recuperar los saberes que teníamos. La mayoría de nosotros somos hijos de productores, nuestros abuelos fueron productores y teníamos una cultura de producción que con todo el agronegocio se empezó a perder, y también reemplazar las semillas que teníamos también. Lo que hicimos es, mediante asambleas, empezar a recuperar esos saberes desde cómo preparar el suelo, cómo se curaban las plantas con otras plantas, sacándole algunas propiedades mediante purines, bioinsumos, abonos. Y lo que hicimos fue eso, recuperar esos saberes y también traer otros saberes de otros lugares, ya que los compañeros somos de distintos lugares, provincias, países, y tenemos el consultorio técnico popular, que es la COTEPO en la UTT, que somos productores, que empezamos a producir, a cambiar el modelo de producción por todos los beneficios que tiene desde la salud, que te dejas de contaminar en el campo, dejar de intoxicar a tus hijos. Las mujeres también tuvimos muchos casos de pérdidas de embarazo, intoxicaciones en niños, niños que nacen con malformaciones, y esto por el contacto con los agroquímicos constante que tenemos en las quintas. Y también lo económico, porque ya es mucho con la suba del dólar y todo lo que utilizamos. Es demasiado en el campo, y más con lo poco que se te paga en el campo por la verdura que llevas. Es por eso también que el mercado mayorista es una de las soluciones que le dimos en los compañeros. Y así se fueron sumando más productores, que al principio eran 4 o 5 con media hectárea cada uno con su parcela, y ahora somos solo en Buenos Aires más de 150 familias con casi una hectárea, de una hectárea y media por familia, que es completamente agroecológico. Agradezco, gracias. Bien ahí. ¿Y qué han encontrado, dificultades en el camino? O sea, no sé, ¿ustedes produciendo o ustedes comercializando? ¿Con qué se han encontrado? Porque entiendo que Argentina tiene un modelo que no dista muchísimo de lo que ustedes están proponiendo. Claro, en el mercado convencional teníamos verdura agroecológica para ubicarla. Nosotros la llevamos en los feriazos, que son un kilo de cualquier verdura o un paquete a 10 pesos, en los feriazos, en los verdurazos también, y a través de bolsones también, que se arman nodos en los distintos barrios. Y en los almacenes de romos generales, solo que ahora empezamos a crecer la cantidad de productores y eso no da abasto. Hay mucha cantidad de verdura lo que pasaba es que en las quintas podías vender una, solo una parte, o sea, de forma justa, y la otra parte la tenías que seguir mandando al camión porque es demasiada también la producción. Y es por eso que esto es una de las soluciones que le dimos a la producción, y también para seguir incentivando a más productores que van a tener la venta segura y justa. Justa porque nosotros somos los que ponemos los precios. Bueno, muchísimas gracias. Así una breve nota acá, y esperando que en 10 o 20 días se inaugure entonces este mercado mayorista acá en Valentín Alsina. Sí,